por la sierra mi caballo caminando va. Oigan todos a mi pingo cuando vuelve a la ciudad. Por la sierra mi caballo caminando va. Oigan todos a mi pingo cuando vuelve a la ciudad. Caballo el trotecito va. Oigan todos a mi pingo cuando vuelve a la ciudad. Por la sierra mi caballo el trotecito va. Oigan todos a mi pingo cuando vuelve a la ciudad. Oigan todos a mi pingo cuando vuelve a la ciudad.